de sus productores. Y bueno, ya estamos al aire, como que unos 5 minutitos retrasados. Millón de gracias, Panchito. Buena onda, un gran amigo. Recuerdos grandes de otro brother también que estuvo acá. Saludos a Andrés, que vive el blues y el rock and roll, el arte y por supuesto el sonido, mi hermano Andrés. Un gran amigo sonidista que también estuvo por aquí. Donde estés, pues siempre toda la buena onda, mi hermano Andrés. Y bueno, vamos a arrancar viernes de Good Stuff Blues, conversando con un poquito de entretelones, que hay que arreglar un poquito más el programa, como comentan los directores de acá de la radio. Bueno, vamos a arrancar el programa, vamos a tener una amiga, vamos a tener cosas espectaculares. Pancho también nos dice que vamos a tener un tema muy buena onda, vamos a tener cosas blueseras, rock and rolleras, amarillo, azul y rojo de Ecuador y por supuesto de todos los países. Hay una amiga que justo está acá, tiene poquitos años, tiene una voz, bueno, saben que tengo mi banda también, Blues Project Rolling, Crónica Roja, hacemos la producción general del Festival Internacional Quito Blues, y es interesante conocer a los nuevos talentos, ¿no? A los nuevos talentos. Vamos a dejarles todavía con la incógnita, ¿quién es la chica que nos acompaña este día? Pero eso sí les digo, es una gran cantante, puedo decirlo yo mismo, he visto a bastantísima gente pasar por los escenarios y pues eso sí es muy chévere. Panchito, no nos olvidemos también que somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No se olviden, de lunes 13 al sábado 18 de agosto vamos a tener cosas espectaculares, vamos a tener el primer congreso de blues latinoamericano, vamos asimismo a tener... grandes cosas, tercera muestra de baile blues, tercera muestra de grafitis de blues, vamos asimismo a tener cosas chéveres, como también la cuarta edición de fotografía del Quito Blues, sexta edición de poesía también, y vamos asimismo a tener cosas muy interesantes que ya somos acostumbrados en el festival, como lo es la interacción con el público, con los talleres, clínicas, conferencias. Así que bueno, se viene Quito Blues. No nos olvidemos antes, saludos a la Casa de la Cultura, núcleo del Cachi. No nos olvidemos que el miércoles 8, el Gran Fest Internacional de Blues, Tulcán 2018. Vamos a contar con bandas chéveres desde el hermano país de Colombia. Saludos a la Dasha Laume y las Blutónicas, a ese gran músico como es Jorge Vanegas, que estuvo recién en su gira en México y también en Nueva York. Y bueno, por supuesto de Quito nos vamos con la Crónica Roja Blues Band y por supuesto con los Blues Project Rolling nos vamos a Tulcán. Así que se vienen cosas muy interesantes. No se olviden, Tulcán, el norte del país, vamos a estar con el primer Fest Internacional Tulcán de Blues, Tulcán 2018. Vamos con algo, nos dices, Panchito, pero antes que nada sí les quiero contar quién es la gran invitada que tenemos. Es Priscila Aguilera, y la vamos a escuchar un momentito más. Vamos con música, Panchito, esto es Good Stuff Blues de viernes. We'll be right back. Escuchábamos de este gran maestro, como es el maestro B.B. King. Tuve el gusto de pasar también por el lugar, el museo de B.B. King ahí en Indianola. Qué espectacular historia esa, pasar por y ver un poquito más de cerca todo un poco la vivencia de este maestro del blues. Tres reyes del blues, ¿no? Albert King, Freddie King y el maestro B.B. King. Bueno, blues por siempre blues, rock and roll siempre rock and roll, arte, blues, culturas. Bueno, como les decía, menos bla bla y vamos a tenerle aquí a esta gran amiga. Una gran amiga que es nacida en el puerto principal, Guayaquil. Y una versátil en su voz, una gran artista que a su corta edad pues ya ha hecho muchas cosas, incursionado y en el medio. También estuvo cantando en una banda de reggae. Tengo el privilegio también de que es cantante de la banda con la que le creé, Crónica Roja Blues Band, una gran voz para el blues, muy versátil como les decía. Y bueno, vamos a hablar un poquito del tema también que va a ser para este 30 de junio a las 19:30 en el útero. No se olviden, música inédita, música latinoamérica, de Latinoamérica, fragmentos. Bienvenida a este tu programa, y sabes, siempre este es Woodstock Blues, siempre abierto a la expresión artística. Tenemos aquí a Priscila Aguilar. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Patricio, por la invitación a tu momento. Estoy muy contenta de poder estar aquí y poder contarles que estoy promocionando un tema en Calma, cuyo productor es Cristian Valencia. Un temazo que lo pueden ver en YouTube. Me pueden buscar como Priscila Aguilera en Calma. Qué buenísimo. Y cuéntanos un poquito de dónde salió ese tema, por qué salió, qué hicieron, qué anécdota tuviste, salió del corazón, tal vez solo de la imaginación, corazón, ¿qué pasó? Sí, verás, este tema fue grabado para la serie Nikki 4.0. Y bueno, Nikki 4.0. Sí, este tema va a las personas que tenían una relación y que por algún motivo ya tuvieron que romper, entonces te quedas un poco desfragmentado, te quedas un poco solo y te quedas en calma, que justamente... ¿Pues crees que se puede quedar en calma? ¿No crees que de pronto es bastante incertidumbre, bastante dolor, bastante roto un corazón, la cabeza, el sentimiento y hasta físicamente, ¿no? Porque hay veces que te acabas las tres partes, la mente, el corazón y hasta físicamente, ¿no? Sí. ¿Tú crees que te puedes quedar en calma cuando rompes una relación o se termina alguna vivencia que dio bastante alusión a tu corazón? Sí, totalmente, porque te quedas en silencio, ¿sabes? Silencio. Ya no escuchas más a la voz de esa persona, si vivías con esa persona, ya no escuchas más sus pasos, ya la casa está totalmente sola. ¿Y el dolor? Y el dolor, te quedas. El dolor. ¿Y puedes tener el dolor con la calma? La verdad, bueno, sí, ahí sí me haces pensar. Porque es fuerte, ¿no? Es fuerte porque, como ves, tener una relación que puede haber sido pequeña, grande, y de pronto se rompe, ¿no? Y ahí es muy fuerte también. Hay muchas cosas de gente que igual ha tomado medidas desastrosas por a veces circunstancia de romperse una relación. Pero es muy interesante la otra parte también que mencionas, ¿no? La calma de pronto, no sé si la calma, el silencio, tal vez del dolor, la incertidumbre, que tal vez la compañera, el compañero ya no está, ¿no? Claro. ¿Qué más comentas de este tema? Claro, es esa ausencia, ese silencio de esa persona, de que ya no está más. Y bueno, tiene un ritmo más o menos alegre, porque tampoco está bien que hay que... viene una tempestad, pero después de todo tienes que regresar a la calma. O si no, vives desfragmentado todo el momento. Y no te curas de eso, porque a veces las relaciones te dañan, ¿no? Exacto. ¿A quién no le ha pasado? Sí, exacto. ¿A qué alce la mano quién o diga quién no le ha pasado eso? Sí. Totalmente claro. ¿Quiénes están en estos temas? ¿Con quiénes te están acompañando? Bueno, me acompaña Marcel Ferrer en la guitarra. Está Cristian Valencia en el piano, quien es justamente el productor y quien hace la mezcla. Y eso, entonces, más adelante lo podremos escuchar. Seguro, lo vamos a escuchar un ratito. Y no se olviden de comentarlo, seguirme en mis redes sociales. Exacto. Priscila Aguilera en Instagram, en Facebook. Y cuéntenme qué tal les pareció el tema. Seguro, no se olviden escuchar en Priscila Aguilera. ¿Tienes alguna otra red donde de pronto te puedan buscar? Facebook, sí, me pueden buscar en Twitter como @priscila.aguilera, en Instagram Priscila Aguilera, y en Facebook me pueden buscar como Puente Lila. Así que ya saben, tenemos una gran artista. ¿Qué tiempo estás por acá? Porque tú, bueno, les quiero comentar también que la Pris, pues, es estudiada. Ella cultiva mucho la voz. Ella es estudiante también de esta reconocida universidad como es la San Francisco. ¿Cuántos años estás en esto, Pris, a tu corta edad? Bueno, digamos que llevo más o menos 10 años en esto. Comencé con la música clásica. Empecé estudiando música clásica, quería ser cantante de ópera. Poco a poco me fui metiendo en los musicales, todo eso en Guayaquil. Me metí en musicales, en danzas jazz. Es que eso es importante, eso es la versatilidad también, como también nos decía nuestra gran amiga que está justo tomando fotos también. Nos comentaba también esa versatilidad, ¿no? Porque tú hiciste algunas cosas, ¿no? Solo te tomaste tal vez algún género artístico, ¿no? Te metiste en circo. Sí, sí, estuve en una obra de circo que también vinimos acá a Quito, estuvimos en el Teatro Sucre, la obra se llama Guadual. Estuvimos en España también con esta obra. ¿Con esa obra? Sí. Qué interesante. En el Festival de Greg, y en septiembre probablemente lo vamos a presentar en Guayaquil, en el Sánchez Aguilar. Saludos a Guayaquil, grandes amigos, grandes hermanos. Saludos a la tantos amigos y amigas allá. Sí. Sabes que ya hice también el festival el 2011 y 2012, hice también aquí el blues, bueno, Guayaquil Blues, ¿no? Grandes amigos, grandes músicos, y en este año pues vamos a tener a la Pris también, el Quito Blues va a estar con los Crónicas Roja Blues Bar, no se olviden. Vamos a tener otro grande también del Wife, el hijo del Héctor, ¿no? Lucas también. Sí. Síguenos comentando un poquito más de todo este platinar, ¿no? Claro, tienes algunas cosas en los años que tienes, pues tienes muchas cosas para contar. Sí, bueno, después de la obra de circo, ahora estoy incursionando en... está sonando mi música, ¿no? Está sonando, para que te des cuenta, eso somos, sí, esto sí, es Woodstock Blues. Millones, gracias, Panchito. Gracias, es mi hermano. Es un capo, Panchito. Panchito, ¿no? Panchito. Sí, Pancho. Hermoso, Panchito, acaba de poner. Para que veas, ves esas sorpresas que te tiene acá, sí, Woodstock Blues. Hermoso. Así que lo que están escuchando atrás de cortina, pues estamos escuchando a esta gran cantante, la Pris. Hermoso. Bueno, entonces estoy... ahora me estoy lanzando como solista porque pienso que es un buen momento. Me siento súper, súper feliz y con todas las energías de poder compartirles todo lo que tengo aquí, todo lo que tengo. Estoy creando nuevas canciones, justamente estoy grabando un tema que estaré encantada de presentarles aquí en tu programa. Woodstock Blues. Sí, sí, sí, voy a estar súper contenta. Y también para el 30 de junio estoy haciendo un concierto. Exacto, vamos, esa parte era muy interesante. Repítenos cómo está ese concierto para el 30 de junio. Sí, para este 30 de junio voy a presentar Fragmentos, un concierto con música inédita y música de otros autores en el Útero a las 19:30. Va a estar súper hermoso, yo estoy súper emocionada. De hecho, antes de venir contigo estaba hablando con mi diseñador porque estamos justamente planificando cada detalle. ¿Qué día cae ese 30 de junio? Cae sábado. Sábado, bueno, igual ya sabes, el viernes vas a venir acá también. Supongo que es viernes 29 de junio, ya pues ya sabes, este es tu espacio. ¡Hermoso! Para poder podemos cantar aquí. ¡Claro! Inclusive ya te va a tocar cantar algo a capela. Algo de blues, algo de blues hacer. También. Sí, hermoso. Bueno, qué interesante seguir. ¿Qué tal si ahora le escuchamos esa canción que está sonando en live? Calma. Está sonando de cortina, pues escuchémosle. Estamos acá. Cuéntanos, presenta el tema. En calma vamos a escuchar, nos dice la Pris. Sí, porque ese es un tema que ahí lo tienen, en calma. Esto es Woodstock Blues, preséntale el tema. Tengo que entender que no es tan fácil recomponerme el día de hoy si tú no estás. Me sobra este silencio y duele la sensación de estar perdiendo realidad. Oh no, debo recorrer este camino que alguna vez contigo quise caminar. Son los buenos momentos que hieren. Cuando el recuerdo no parece terminar y está en calma, todo está en calma, que yo no entiendo, no aguanto, me haces falta. En calma, tanta calma que no comprendo cómo pude soportarla. Oh, oh. Y ahí está el tema para que lo disfruten. Se dieron cuenta, esto solo pasa en Woodstock. Luz, de esta parte no le habíamos hecho. Estaba sonando la canción, y estaba cantando esta gran amiga Priscila Aguilar. Cuéntanos un poquito más, ¿qué se viene ahora, aparte del nuevo disco? ¿Qué se te viene a tu cabeza? ¿Cómo te ves tú en el futuro? Porque tienes una corta edad. ¿Puedes saber el público cuántos años tiene? Sí, bueno, tengo 27 años. Quiero lanzar mi música a todas las plataformas virtuales, en las radios, los temas que estoy produciendo ahora. Me gustaría mucho poder llegar al mercado internacional. Y que conozcan lo que estamos haciendo acá en Ecuador, porque acá en Ecuador hay mucho talento, hay mucho buen músico y tenemos que apoyarnos todos. Oye, qué bien lo que dices, ¿no? Sí se necesita el apoyo, se necesita la difusión para poder visualizar al artista, ¿no? Necesitas el espacio, necesitas tanto, y hay tanta gente de gran talento y de exportación, pues, Pris, y tú eres una. Espero poder contar con los medios, con los amigos de aquí y allá, poder seguir mandando tu música. Créelo, vamos a hacer algo interesante también contigo. Nuevamente, saludos en México, que siempre nos escuchan en el programa. Siempre un millón de gracias a la radio, televisión, que me recibió con la mejor onda. Y bueno, pues seguimos acá. ¿Qué más nos cuentas? ¿Qué más es que está estos temas, aparte de En Calma, aparte de los fragmentos que va a ser este 30 de junio a las 19:30? ¿Tenemos invitados tal vez, o solo la banda, o vas a tener invitados también en el Sí, voy a tener invitados. Bueno, te quiero hablar un poquito más, quiero compartirles lo que va a ser Fragmentos. Bueno, esto es un proyecto que yo lo quiero presentar en varias ciudades, realmente en Guayaquil, en Cuenca, acá en Quito, en varios formatos, porque quiero mezclar un poco lo escénico, porque como tengo un background que hice teatro musical, hice circo, entonces estoy trabajando con un amigo para que podamos juntar un poco de... teatro, un poco de producción, un poco de sonidos electrónicos dentro de esto. Y el concierto se divide en dos partes, que en la primera está en lo profundo, porque justo el concepto de esto es la fragmentación, que creas una nueva identidad a partir de cuando te fragmentas, qué sé yo, terminas una relación, en cierto modo una fragmentación en general, ¿no? Eso que final tú dices. Ya estás en otra parte también, y esa fragmentación será un pedazo, otro pedazo, ¿sí? Y al final tendrá que revivir, ¿no? Totalmente. No debería quedarse dormido, ¿no? Totalmente eso que tú dices. Cuando uno termina una relación, queda fragmentado, quedas en pedazos, y lo que tienes que hacer es volver a reconstruirte, o sea, crear una nueva identidad. Y ahí quedas. Y claro, siempre quedas un poco quebrado, ¿no? Sí. Porque todas las relaciones te dejan un poco quebrado. Entonces yo quiero invitar al público a este concierto a que se deje fragmentar, o sea, yo quiero que la gente salga con una emoción dentro, y en eso estamos trabajando. Qué lindo, trato de sentir lo que tú dices, ¿no? Quieres llegar al público, hacerle sentir de pronto ese desdoblamiento, esa ruptura, es lo que quieres expresar tú, sí. Pero al público, ¿no? Qué interesante. Hay mucha gente que pegó así, ¿no? Grandes artistas que se vinculó con un público interactivo, que ves llorar, que ves saltar, que ves aplaudir, y eso es lo interesante, y seguro que vas a llegar. Créelo, yo no tengo nada, casi nada de dudas, que vas a ser, ya eres una grande y seguro vas a ser una muy grande. He visto tantos artistas en el festival mismo, Quito Blues, y como muchísimos artistas que conocí en diferentes partes del mundo. Te veo con una madera muy grande, y seguro las congratulaciones y felicitaciones por por estar en esto, ¿no? Y realmente el arte hay que seguirlo trabajando, ¿no? Sí. Día a día. Eso. ¿Qué mensaje quieres darles tú a los muchachos que tal vez estén comenzando? Porque hay veces que, inclusive cuando ya tengo los años de encima, tengo 50 ya, a veces quieres a veces desvincularte, ¿no? Porque al ver que no hay el apoyo, a veces que no hay la gente que de pronto sea la que más o menos te guíe, y de pronto también hay un rédito, y porque sabes que también hay que vivir, ¿no? Hay que trabajar, y esto es parte de un trabajo también, aparte que de disfrutarlo, de hacer lo que uno le gusta. ¿Qué quieres decirle a los muchachos cuando la mamá le dice, no cantes, no bailes, no hagas arte? Porque hay mucha gente que es así, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que les diría a todos, de todas las edades, en realidad, no solo a los jóvenes, sino a todos, que si tienen un deseo, un anhelo, si tienen un talento, tienen que ir detrás de él, pero no solamente ir detrás, sino también formarse. O sea, dedicarle toda tu energía, porque saber usar esa energía, o sea, necesitas formarte para hacer como ser mucho más óptimo los procesos, digamos que a veces cuestan. Claro, o sea, los procesos cuestan si no tienes una guía, y como acá lastimosamente la industria no es tan grande, no hay mucha gente que te guíe, entonces te toca caminar solo. Por uh-huh. eso rodéate de las personas como que ya tienen varios años en esto, que conocen. Que todo que tengan la luz, ¿no? Que tengan la luz para dirigirte, en cierto modo, por un buen camino, ¿no? Hay tanta gente que ves que manejó a tantas bandas y al final fueron utilizados estas bandas, ¿no? Si vamos a hablar de tantos, sí. tantos músicos entre los Beatles y los Rolling Stones, mismo hablar de ellos es hablar de unas cosas muy fuertes. Del manejador de ellos, del que les producía ellos ya les sabían decir qué tenían que hacer. O sea, los Rolling Stones tenían que estar indicados a ser los malos del escenario y los Beatles los buenos, ¿no? Y tenían que tener esas actitudes. ¿Y de dónde venía eso? Del que le producía. Entonces decían, a mí me tocaba hacer eso porque el productor, la gente que manejaba eso, pues al final te tocaba. Ojalá, y estoy seguro, más bien dicho, no habrá ese ojalá, tú vas a llegar muy grande, más de lo que ya eres. Y te deseo todo lo mejor. Vamos a ir con un tema. Cuéntanos, Panchito. ¿Vamos a algo de blues o seguimos con la Pris? Que bueno, esto es en vivo, siempre en vivo. Vamos a ir con un tema que también a Pancho le gustó. Pues vamos a escuchar. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Sencillo, de Wilson Guamán. Sencillo son composiciones pictóricas que se articulan en contextos propios del artista, utilizando como metáfora de representación su imaginario desde su espacio vivencial cotidiano. Su obra explora el silencio, la naturaleza, el paisaje, el color del perfume cotidiano, acciones sencillas de lo vivencial que lo vinculan con su entorno. Visítela hasta el 15 de junio en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Le esperamos. La entrada es libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación Ecuatoriana de Arte y Cultura le invitan a celebrar la fiesta del Inti Raymi con música y danza. Domingos en familia. Domingos en familia. Con la participación de Ayigu Guarni, Kitumbe Danza, Intiquilla Guaira, Chasqui Danza, Ullari de Quito, Matcaru de Cayambe. Este domingo 17 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana. Entrada sugerida $1. Le esperamos. Domingos en familia. ¡Guau, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¡Saldremos a comer! ¿O vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Elíptica, auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Bedquester y esta emisora. ¡Detallazo, amor! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno. Y seguimos al aire. Ya cuando en la capital, Quito, Ecuador, pues ya marcamos las 3 de la, perdón, sí, 3 de la tarde, casi con 40 minutos. Seguimos disfrutando de arte, de culturas. Y bueno, nuevamente quiero reiterar, esta es la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues, que va a darse desde el día lunes 13 al sábado 18 de agosto. Antes cabe mencionar que estamos también en coordinación, en la producción también, pues del colectivo Quito Blues, aquí su amigo Pato Recalde, con la Casa de la Cultura, núcleo del Carchi, será el primer Fest Internacional de Blues Tulcán 2018 en el Teatro de la Casa de la Cultura, núcleo del Guayas, núcleo del Carchi. Así que bueno, pues está el Guayas, Guayaquil, quiero muchísimo. ¿Y cómo está la historia en Guayaquil? ¿Cómo te están viendo en Guayaquil también? Pese a que estás en Quito, ¿no? Me supongo que están viendo toda esa parte que vas creciendo y vas creciendo. Sí, la verdad recibo mucho apoyo de mis amigos guayacos. Recibo mucho calor. ¡Viva el Guayas! ¡Claro, que viva! Y que viva Loja también, porque si no la compañera... Sí, aquí tengo a mi amiga, a mi compañera, la Jessy. Un millón de gracias, Jessy, eso también siempre hay que apoyar, agradecer. Mi, ¿no?, manager, Jessy. Oye, es que esa es la parte, ¿no?, que siempre que en cierto modo hay que agradecer también, porque a veces te vas solo a una entrevista, estoy siempre hay la amiga o el manager o el productor o amigo que siempre es necesario y a veces no está. Y ahí es lo chévere que siempre te salve el año de pronto el amigo o el mismo manager con la cámara de fotos, el video. Millón de gracias, Jessy. Sí, la Jessy siempre está ahí con la cámara apoyando cada cosa. Le digo, necesito fotos. Y la Jessy está ahí. Sí, cuando quieres, yo te ayudo. Y la Jessy estudió también fotografía, me parece. Verás, la Jessy es una caja de Pandora. Porque ella estudia electrónica. Y yo ya le dije que ella con su electrónica me haga algo en ese concierto. Que haga que cada nota tenga una luz. Y ya me dijo que ella sabe hacer eso. Cuidado con eso, ya vamos a tener una grande aquí que nos va a dar mucha luz a todas las personas que de pronto quieran una imagen así, ¿no? Sí. Te va a poner la luz de neón justo en las orejas, de pronto un poco de luz por el otro lado y seguro va a ser, y estoy segurísimo que vas a hacer una cosa interesante. Siempre apoyando al talento. Siempre apoyando el talento de Ecuador. Son unos grandes y hay que seguir adelante, eso es todo. Sí, la Jessy. Buena onda, Jessy, eso siempre aplausos a toda la gente que colabora, que está ahí con las personas que seguimos trabajando. Y Jessy también pues trabaja y sin embargo nos da una mano. Síguenos conversando aparte de todo este tema, porque lo interesante, nuevamente vamos con fragmentos. El sábado 30 de junio, a las 19:30, en el útero. Eso queda en la Jerónimo Carrión y Reina Victoria. No se olviden, Jerónimo Carrión y Reina Victoria. ¿Hay algún cover? Sí, hay un cover. Hemos hablado de todo, hermoso, y no hemos hablado de cover. Y esa es la... No se olviden pagar, por favor. Bueno, el cover está súper accesible, está en $5. Está súper accesible y... Y eso es en una sala muy hermosa, una sala de madera con una acústica preciosa. ¿De cuánto tiene la capacidad? ¿De bastante gente en Boca? Sí, tiene una capacidad de 100 personas. Qué bueno, está interesante eso, así que no se olviden aquí ir a este evento. Sí, ahí les espero. ¿Cuántas canciones vas a expresar ese día, expresando tu gran talento? Sí, vamos a hacer 12 canciones, como te dije anteriormente, en dos sets. Uno se llama De lo profundo, que son canciones más tristes, como Las simples cosas que canta Chavela Vargas. Qué interesante Chavela Vargas. Sí, también tengo otro tema que es Neme Quite Pa, de Jacques Brel. Qué locura. Sí, primero vamos a empezar con canciones un poco tristes, rebeldes, y el segundo set se llama Eres una luz, en el cual vamos a empezar con un tema mío que se llama Así mismo Eres una luz. Y así como que vamos alegrando un poco el ambiente, porque como te digo, esta temática de que tú estás fragmentado, te conectas con tu centro, con tu interior, con lo profundo tuyo, con lo oscuro tuyo, y después necesitas sobrevivir y sacas la luz que tienes dentro. Entonces es todo un camino hasta que ya llegas la luz, para que veas la luz. Qué interesante lo que dices, ¿no? Algo similar decía Jimi Hendrix también, que con las notas musicales quería llegar al alma de la gente, ¿no? Sí. Pero, ¿y qué más sorpresas nos tienes preparadas para ese día? Tú vas a estar como la banda, ¿no? Y vamos a tener algo medio también como teatral, ¿no? Sí, bueno, voy a hablar un poco de la banda. En el piano tenemos a Carolina Puruncajas, que es una pianista que va a dar mucho de qué hablar aquí en Ecuador. Una pianista muy sensitiva, que entiende, o sea, nos comprendemos completamente, y muy talentosa. Me encanta que sea mujer y que no sea hombre. Me encanta que sea... A ver. O sea, porque me gusta. Por mí fuera una banda de mujeres. No, pero es muy interesante. Sabes que esa parte es de chévere la que también hablas, ¿no? Sin hacer machismo ni feminismo. Es chévere ver porque no hay tantas bandas de mujeres, ¿no? Para mí también es muy interesante traer bandas. He traído bandas de Argentina, bandas femeninas. Saludos a las hijas de Yanis, de allá de Mendoza, que hacían covers de Yanis. Estuvieron también dos veces las de estas grandes artistas de Buenos Aires, las Gucci Girls, grandes artistas. Vanessa está viviendo ahora en la gran guitarrista y cantante también, pues vive ahora en Alemania. Van a estar este año, está chévere eso también. Saludos a la Dasha, y nos vamos a ver también en Tulcán con la Dasha, bueno. Dasha Laume y las Blutónicas, banda de mujeres. Igual en Quito, pues ya has de conocer pues la Splash, banda también, Only Girls. Sí. Pero bueno, qué interesante, o sea, que quieres que sea la tecladista, bueno, ya es, sí, ya es la chica. Es Carolina Puruncajas. En la batería tenemos a Adrián Heredia, así mismo. Él está tocando en muchos proyectos, como la Orquesta Band, está tocando en muchos proyectos actualmente. Creo que tiene fechas todos los días, de hecho. Ya los músicos le dicen, dejarás tocar, no más. Que de verdad no hay bastantes músicos que a veces con la versatilidad que tienen, no tienen tiempo, bajan un escenario y se van a tocarlo al otro y al otro y al otro, ¿no? Saludos de ese baterista también, que es igual al que tú mencionas, al Patricio Vázquez. Saludos, Pato Vázquez, batería de la Hot Choco Blues Band, batería de Blues Project Rolling y de infinidad de bandas, ¿no? Lo que tú mismo mencionas, se baja el uno a tocar rock, a tocar blues, a tocar jazz y esto y esto. Sí, y en el bajo tenemos a Jaime Yubi, que le dicen Mono Yubi. Me doy cuenta que acá los costeños le dicen Mono. Pero sí, también la mona, si le dice mona también, bueno, por lo costeño, no sé si tan queda bien, ¿no? Pero también a la mona le dices por guapa, ¿no? Estás muy mona. Ah, sí. Ah, qué buena visión, qué bueno, sí. Sí, sí. Entonces el mono yubi, ¿no? Ya se quedó como mono yubi. Entonces somos los cuatro y bien, estamos ahí armándola para poder llegar a los corazones del público. Que salga la gente junio, fragmentada. No se olviden, el 30 de junio, pues nuevamente fragmentos, 30 de junio, 19 horas 30 en el útero. Música inédita y música latinoamericana con la Pris Aguilar. Ay, qué interesante. Vamos un momentito también con otro tema, nos dice el Pancho. Ya casi nos queda como 15 minutos. Nos hemos deleitado conversando con esta gran artista. Vamos con algo de los Tigres de Chorofán. Saludos al Carlos Arboleda, al Emilio, al Felipe, al Pepe Germán, bueno, a todos grandes amigos. Saludos también al Norman Ray. Seguimos. Good Sundays. Puede ser corte si te quitas el disfraz de bruja. Algo bueno puede suceder. ¿Qué demonios anida lo más profundo de tu piel? ¿Qué delicias ocultas cuando no me quieres dar tu miel? Abre los ojos y mira esta burbuja que está a punto de explotar. Cuando ya no te queden más dudas, me llamarás. Y bueno, seguimos acá en Good Stop Blues de viernes. Qué buena onda estar aquí compartiendo con grandes amigos. Y bueno, pues ahora también el sonido, Pancho. grandes recuerdos también de un gran sonidista, un gran amigo, un artista también. Tu hermano, pues Andrés, nos acompañó muchos años también en el control de sonido. Y donde esté, pues que siempre vive el blues, el arte, el rock and roll, al Andrés. Y pues bueno, la vida sigue, hay que seguir continuar. On the Run Again, creo que es esa canción, ¿no? Que dice, vamos, sigue adelante. Pris, ¿qué te parece cantar blues? Cantar blues. Claro, claro. No, pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece cantar blues en general? Me parece hermoso, me parece que eso viene del alma, eso viene del centro. A mí me encanta cantar blues porque el blues es sentir, es completamente sentir, no es exhibicionismo, no es nada. Oye, es, ¿sabes que esa palabra que tú mencionas siempre la dijeron los blueseros, ¿no? Entre esas, B.B. King. Mucha gente puede tocar blues, mucha gente puede cantar blues, pero el blues no sale si no lo sientes. Claro. Entonces, sentir es un poco lo mágico de hacer blues, sí, ¿no? Puede haber un la, un re, un do, que mucha gente puede tocar y de la excelente manera, pero si no lo siente como debería sentirlo, pues no es el blues. Claro, no es el blues. ¿Vamos a tener esa sorpresa que vas a hacer algo a capela? ¿Podemos tener eso? ¿O le hacemos otro día? Podemos otro día. Seguro, yo estaría encantada, ¿sabes? ¿Seguro? Que me invites. No, pues hacemos vas un acústico, ¿no? Aquí con un guitarrista. Aquí vamos a hacer el acústico. ¿Vos tocas segurolas? La armónica. Segurolas, pues. Y la Jessie va a tomar las fotos. La Jessie va a hacer baile. A la Jessie le gusta la música, verás. La Jessie también canta. Ahí hace los coros. O sea, que te va a hacer los coros. También se va también a Tulcán con nosotros. Sí, sí, supuesto. Entonces, ¿qué va a ensayar también el día lunes? Como los coros. Sí, le vamos ahí a llamar. Qué interesante tener amigos tan abiertos, ¿no? Tan buena onda, ese open mic de sonreír, a disfrutar un viernes también, un viernes de alegría, como se acaba el trabajo, bueno, fin de semana, y disfrutando de amigas, compañeros también acá, en el momento de arte, cultura, como es este Woodstock Blues. Hermoso tu programa. No, pues bueno, más que todo, Pris, este es un espacio abierto a la expresión artística, ¿no? Y siempre acompañados de buena onda, de música blues, rock and roll, tanto de Ecuador y por supuesto del mundo, y siempre pues mucha gente trae los temas, que también han venido muchas bandas, ¿no? De reggae, de rock, de bueno, de tantos géneros artísticos, teatreros. ¿Qué tal si de pronto ya casi al finalizar, o más bien este momento, podemos ver qué tema ponemos, un temita también de la Pris, de Pancho? ¿Qué tema sería? Vamos a ver qué tema también está preparando Pancho. Qué buena onda también es de hacer todo esto en vivo. A veces, bueno, por supuesto, la profesionalidad de hacer tú. Pero también es interesante saber manejar esta improvisación. Millón de gracias a toda la gente que cree en el trabajo, en el esfuerzo. Y bueno, estamos escuchando un tema. Dejémosle que huele ese tema. ¿Qué tema es ese? Dejémosle que huele ese tema. Bueno, ese tema se llama Si yo fuera un chico, que lo pueden ver en YouTube. Es un tema hecho solamente con voces, como lo ven ahí, la armonía. ¿Escuchemos eso? Sí. Dejámosla que vale. Sí. Presente el tema. Bueno, aquí está, Si yo fuera un chico. Escuchemos. Esto es una gran canción de la Pris Aguilar. Mis amigos que son leales siempre van a acompañarme hasta el fin, cada noche a mentir. Si yo fuera un chico, pero pues no lo soy. Los chicos son buenos. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Y bueno, y estamos en, justo llegamos a un corte comercial y bueno, pues ya casi despidiendo el programa. Qué buena onda haber compartido casi 55 minutos con esta gran amiga, esta gran artista, nacida en Guayaquil. Sí. Nuevamente mandemos un saludo a Guayaquil, ¿eh? Quiero enviar un saludo inmenso. A la mamá, al papá. Ay, abuela, pongo. quiero enviar saludos a todas las personas de Guayaquil. Me encanta Guayaquil, amo Guayaquil, me encanta el calor de la gente de Guayaquil, es increíble Guayaquil. También quiero mandar saludos a todos los quiteños que me han recibido hermosos. ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva el Ecuador! Oye, una preguntita, ya casi vamos con medio minuto ya sí. Para terminar. ¿Quién está en tu corazón? ¿Hay alguien en el corazón? El público está en mi corazón. ¡Qué buenísimo! Una súper buena respuesta que salió. Me voy por este lado. No, mejor no digo. Exacto, eso se llamó. Muchas gracias, Patro. No, pues millón de gracias a ustedes nuevamente. Millón de gracias a la radio de la Casa de la Cultura. Saludos a la directora, también a la señorita, a la señora Castrillón, al Pato Álvaro. Por supuesto, a la Laura. Millón de gracias, Pancho. Millón gracias, de gracias, Pancho. Eres el mejor. Y bueno, pues, ves, ya tienes fans también, yo, Pancho. Yo soy tu fan. Ha sido increíble. Y bueno, pues, a Jessy también, millón de gracias. Yo soy tu fan, Jessy. A la Elisa nos pidió un saludo para Elisa. Saludos también para Elisa, ¿no? Bueno, esto fue Good Stop Blues de viernes. Seguro nos escuchamos este día martes de 3 de la tarde a 4 de la tarde. No se olviden, se viene el primer Fest Internacional de Blues en Tulcán 2018. No se olviden. Así que vamos a estar ahí. Crónica Roja, Blues Band, Blues Project Rolling. Va a estar también desde Colombia, Dasha Laume y las Plutónicas. Un gran músico también, como lo es Jorge Vanegas. Y también una gran banda que es Todos Menos Charlie, que viene desde Quito. Así que bueno, menos bla bla, millón de gracias. Vengan a disfrutar de todo Quito. La gente que no está en Quito, disfruten del arte, de la cultura. Nuestro Ecuador tiene mucho que dar y seguro vamos a seguir dándolo. Feliz fin de semana y que viva el arte y las culturas. La Virgen quería con su bendición salvar a Quito, aburrida de estar cada noche rezando por rezar, para que le adoraran se subió a la cúspide del panecillo, pero solo alcanzó que sus costos le critiquen nada más. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando. Pero sí se tomaba guarapo sin ningún otro recuerdo que sus pies desangraran, aparte de soy un cargador. Mientras toda mi vida la pasa siempre blanco y negro, te voy a llevar a cuenta sus malditos aparatos de color. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día siendo este cantor de contrabando. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.